el 4 de septiembre, Walter Lemeji, que era compañero de la dirección de mantenimiento de la dirección de escuelas, falleció al estar trabajando, reparando una escuela, por las condiciones en las que estamos trabajando los trabajadores de educación y las condiciones específicas que está trabajando toda la Dirección Provincial de Infraestructura y la Dirección de Mantenimiento. Hace ya años, de hecho, en la toma, en el 2012, veníamos reclamando que los compañeros trabajaban en condiciones de inseguridad que eran peligrosas. Claro. Y esto ya lo veníamos anunciando y lamentablemente trajo la consecuencia esperable, que era que algún día iba a morir algún compañero. Claro, Walter fue a trabajar a una escuela en Tres Lomas y a reparar un trabajo además adicional, una hora extra, ¿no? Claro, sí, porque la realidad es que nosotros seguimos con salarios muy atrasados y bueno, una forma de poder aumentar nuestros salarios es hacer horas extras y bueno, eso es lo que estaba realizando el compañero. Como no tenía escaleras, trabajó con una escalera de ahí de la escuela que estaba podrida y bueno, se rompió. Claro. Y se cayó y sí, se murió. Y encima, en realidad, también por condiciones de salud o de atención que también carecen en el interior de la provincia. Claro, esto se da en el marco también de que, por otro lado, los docentes, o ustedes también en su momento han denunciado, la falta de infraestructura que hay en las escuelas, entonces, y se soluciona también con esta condición de trabajo precario, que no sí, es solamente... Sí, totalmente. Nosotros, venimos denunciando que nosotros necesitamos condiciones de trabajo digna, de seguridad, de higiene, con herramientas de trabajo, porque... y con materiales, que es todo lo que falta. O sea, en la dirección de escuela hay un vaciamiento de condiciones materiales para trabajar que es impresionante. Y bueno, se manifiesta no solo en las condiciones de trabajo nuestro, sino en la calidad y las condiciones de las escuelas donde van los chicos y los docentes todos los días, a habitarla. Claro. ¿Algún funcionario se hizo responsable de la situación de lo que pasó con Walter, de la dirección de infraestructura? Mira, lamentablemente no, o sea, sí renunció el director de mantenimiento, pero bueno, nosotros entendemos que esto no solo es responsabilidad del director de mantenimiento, sino de todas las autoridades que están a cargo. Esto es un hecho gravísimo, es la muerte de un trabajador por las condiciones en las que está la dirección de escuela, y nosotros entendíamos que se tenían que hacer responsables absolutamente todas las autoridades de la dirección de escuela que la están gestionando y que la están llevando adelante. Claro. Y parte de hacerse responsable no solo es renunciar, sino empezar a dar respuesta, que es lamentablemente lo que tampoco sucedió. No hay respuesta a asignación de presupuesto. La respuesta fue 20 cascos que no solucionan el problema de la seguridad de los laburantes. Entonces, me parece que bueno, que parte de la justicia por Walter que pedimos y que reclamamos es que realmente se invierta en educación, se invierta en condiciones laborales, se invierta en materiales, en infraestructura y bueno, y en salarios dignos también. ¿Qué tal, Celi? Facundo te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Facundo? Bien, te escuchaba hablar recién, mencionaba y recordaba algunos casos que también se dieron aquí en la Ciudad de La Plata, no en el ámbito de la educación, pero sí lamentablemente de trabajadores que se encuentran precarizados, y hablábamos aquí con Diego, hemos hablado a lo largo del año, que el número de precarizados lamentablemente es muy, pero muy alto, y tampoco se ve que en las propuestas de este año electoral o lo que se puede vislumbrar haya demasiado programa justamente para ir en contra de eso. ¿Cómo ven ustedes? Ya que el ámbito de la educación lamentablemente también tiene un alto porcentaje de precarización laboral y lamentablemente incluso casos que terminan siendo mortales, como el que mencionabas vos recién. Sí, totalmente. O sea, la precarización tiene varias caras. Una de esas es la laboral, que tiene que ver con las condiciones de trabajo. es amplio en educación, tan en la rama educativa está más que nada los planes fines, que tienen un grado de precarización impresionante. En la rama administrativa siempre es constante el ingreso de contratados y el mantenimiento de contratados por año en la dirección de escuela. Por suerte, acá en educación, hoy nosotros logramos revertir un poco esa realidad. Logramos anteayer el pase a planta temporaria de alrededor de 230 trabajadores y trabajadoras, se está cerrando el número, y bueno, ya entrarían en la 10.430 en condiciones laborales muchísimo mejores, y fue una lucha que nos llevó años. Desde el 2011 que no había un pase a planta. Eso te iba a preguntar, claro, sí. hace años que no, porque hay gente que estaba contratada, porque en el último tiempo hubo pase a planta, se habían anunciado en la provincia, pero era de gente que estaba ya en planta temporaria. Claro, no, exacto, y no, fueron a planta permanente. Claro, no es el caso de gente contratada que no tiene estabilidad laboral, digamos que vence su contrato y puede quedar afuera o sin trabajo, ya esta gente pasa a estar directamente a ser parte de la planta de la dirección de escuelas. Exacto, porque en realidad lo son en las tareas habituales que realizan, y son en sostener todos los días la dirección de escuela, pero no lo son a la hora de los derechos y de la continuidad y del salario. Bueno, por suerte logramos que después de todo un año, este año específico, organización con contratados y contratadas, porque era junio, julio, y todavía no habían cobrado un peso en todo el año, bueno, sí. Con un montón de características que hicieron que sea urgente la necesidad de luchar por esto, y por suerte nos organizamos y pudimos lograr este pase a planta que se va a efectivizar a partir del 1 de noviembre. Ah, bien. Che, y Celi, para ir terminando, preguntarte, sí. Porque ayer hubo movilización precisamente de la central, donde movilizaron ATE junto a SICOP y judiciales, pidiendo sí. La reapertura de paritarias, calculo que por el atraso salarial que ustedes ven sí. Respecto a la paritaria, si bien igual ustedes como ATE no aceptaron el aumento o la paritaria que se cerró a principio de año. Sí, exacto. Sí, se movilizó y de hecho anunciaron que va a haber una reunión. Uh-huh. Para el día de hoy, vamos a ver qué se empieza a hablar. O sea, nosotros desde ATE no solo reclamamos un salario igual a la canasta familiar y en blanco particularmente, porque mucho de nuestro salario es en negro, sino también, bueno, desde condiciones laborales, ampliación del régimen de licencias, bueno, una serie de cuestiones. En donde, bueno, pase a planta, o sea, el tema de la precarización también es una bandera, así que, bueno, la apertura de paritaria implica discutir salario, porque es cierto que nuestro salario está atrasado, está lejos de alcanzar la canasta básica familiar, y aparte mucho de nuestro salario está en negro, pero bueno, también entendemos que los trabajadores tenemos que discutir muchas otras cuestiones. Como las condiciones de trabajo. Que, ¿cómo? Que tienen que discutir también otras cosas como las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta lo que pasó con Walter, digamos. Exacto. Que no es el único ente en la administración pública que está en estas condiciones. Lamentablemente, los entes que no recaudamos somos desfinanciados. Claro. Entonces, bueno, hay varios trabajadores y trabajadoras trabajando en estas condiciones. Así que bueno, fue una movilización de la central con los gremios que pertenecen, y movilizamos a Gobernación para, bueno, para pedir la apertura de paritarias, como dijiste, junto a los docentes de los sucesivos opositores que también acompañaron y están en la misma lucha. Así que, bueno, hoy se abre una reunión, vamos a ver qué pasa. Van a esperar a ver si hay alguna oferta. ¿Ustedes bono de compensación de fin de año no están pensando todavía? No, sí. La verdad que no. Sí, hay que esperar a las elecciones también. Sí, hay que esperar a ver qué pasa en este panorama.